decirte lo que yo siento. Pues lo he pensado y sin dudarlo yo he regresado. Porque mi cuerpo ya no soporta este cruel tormento. Para sentirte y estar sedienta junto a tu cuerpo. Yo he regresado por tu cariño. Porque mi cuerpo ya no soporta este cruel tormento. Para sentirte y estar sedienta junto a tu cuerpo. Por estas cosas con facilidad. De lo pasado ya no hablemos más.